Rap de horror como la escena en la que matan a tus padres. Soy la sombra en un rincón del cuarto, atrévete a mirarme. Asesino y violador asaltan otro kindergarten. En esta época anochece desde las 2 de la tarde. Y yo, mirando todo de lejos, llorándole a mi reflejo, siempre con esa sensación de un cañón en mi entrecejo. Parezco joven y viejo, no sé qué hay bajo el pellejo. Quiero hacer lo que Donnie Darko y estar muerto hace un tiempo. Caminaba con el diablo y me vio fijo un momento. Me dijo que un acertijo es más difícil resuelto. No sé por qué, pero me busco en tus brazos y no me encuentro. Soy real solo en mis sueños, como el terror de los cuentos. Madres matando a sus hijos, hombres golpeando a su esposa. A veces hasta en Disneylandia pasan cosas espantosas. Te llevé hasta los rosales para que no hubieran rosas. Las orugas de mi patio nunca serán mariposas. Lamento como el tiempo sigue corriendo y yo no sé si estoy llorando, fumando o escribiendo. Vengo viendo que la vida se va volando y yo no sé si estoy llorando. Lamento como el tiempo sigue corriendo y yo no sé si estoy llorando, fumando o escribiendo. Vengo viendo que la vida se va volando y yo no sé si estoy llorando. Esto no es un cuento de hadas, más bien es la carcajada del psicópata excitado al clavar una puñalada. No es mi culpa que el terror viva hasta abajo de la almohada. Tengo el sueño muy ligero y las pesadillas pesadas. Yo siempre me desespero, pero nunca pasa nada. Y los muertos igual de muertos que la semana pasada. Los perros no debían ladrar y no ladraron. El mayordomo no estaría a esa hora y no estaba. Subió los 3 peldaños del porche y entró. Desde la sangre galopando en sus oídos le llegaban las palabras de la mujer. Primero una sala azul, después una galería, una escalera alfombrada. En lo alto, 2 puertas. Nadie en la primera habitación, nadie en la segunda. La puerta del salón, y entonces el puñal en la mano, la luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde. La cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela.